a la nueva columnista. Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Ya estamos para establecer comunicación telefónica con Moira Morgulis, que nos atiende desde la capital, desde Buenos Aires. Estimada Moira, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, no puedo esconder el entusiasmo. Bueno, en buena hora. Mejor sería, mejor el entusiasmo que me digas no puedo disimular el desánimo. No, para nada. Estoy muy contenta por la invitación a formar parte de su programa, de su equipo. Bien. Y seguramente que nos vas a aportar algo nuevo, algo que no se nos había ocurrido. Eso es lo lindo de sumarnos. Sí, mira, voy a empezar con una pregunta que ya les digo, la condición es no googlear. O sea, confío en ustedes en que no van a hacer trampa. No se puede googlear. ¿Saben lo que es una epifanía? Epifanía. A ver qué me están diciendo acá. Epifanía. Una especie de ideal, de sueño ideal. No, pero... No. Ni cerca. No, epifanía... La etimología proviene del griego y significa revelación, manifestación, aparición, y tiene que ver con un poder superior, con lo divino, y puede estar relacionado con la religión, con los dioses, con lo místico, con la magia del chamanismo, la brujería, y la palabra en general se usa para referirse a un hecho que sucede o a un pensamiento que se nos viene de pronto y nos hace ver las cosas de otra manera, como una visión superior, digamos, como una revelación. A bien. Eso se le dice epifanía. Bien. Algo que nos pasa, alguna vez nos pasa. Claro, yo creo que a todos nos pasa en algún momento, y si no nos pasa, bueno, ojalá que nos pase, porque creo que después vienen las cosas más, las mejores cosas de la vida, ¿no? Después de tener una revelación. Y bueno, ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué nos vas a hablar, Moira? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, yo creo que algo así tuvo Ana Venegas o Anita Ritmo, que es el seudónimo, digamos, el nombre artístico que usa Ana Venegas. Ella es cantautora, guitarrista, cantante, y algo así le pasó, tuvo como una revelación, porque ella nació en el 1958, en la ciudad de Buenos Aires, y alrededor de sus 40 años, más o menos, ella se fue a vivir a Europa, donde estuvo viviendo 8 años, y uno de los países en los que estuvo viviendo fue Inglaterra. Y ahí fue que algo la marcó para siempre, cuando vio una noticia sobre una artista brasileña que a sus 76 años grabó su primer disco. Wow. A los 76 años. Y Ana estaba ahí en Inglaterra, vio esa noticia y se quedó como, wow. Todo es posible. Todo es posible. Y bueno, Ana, digamos que ya tenía una trayectoria de tocar, de hacer música, de vivir haciendo música, ¿no? En los escenarios, de tocar en la calle también mucho, porque era su forma de vida, digamos. Pero nunca había grabado nada, o sea, tantos años nunca había hecho ningún registro fonográfico. Y fue entonces que dijo, che, ¿por qué no grabo yo también? ¿No? Como, hey, despertate. Todos pueden, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no grabar ahora? Si ella a los 76 años, esta artista, graba a los 76, ¿por qué yo no puedo a mis 50 años, 60 años? ¿Por qué no puedo grabar yo? Entonces fue a partir de eso que a ella le hizo como un clic y se decidió a grabar sus canciones por primera vez. Les contamos, les cuento un poco más sobre Ana Venegas o Anita Ritmo. Ella, bueno, como ya les dije anteriormente, es cantautora, guitarrista y también referente del rock argentino hecho por mujeres en los años 80. Esto es muy importante. Ella tocó con muchos músicos de la escena del rock, por ejemplo, con Miguel Cantilo, Miguel Abuelo, Jorge Pinchevski, Cubero Díaz, Mavi Díaz, entre otros. Y, por ejemplo, grabó coros en el disco Sur de Miguel Cantilo. Fue bajista en un conjunto que se llamaba La Pesada de la Danza, que integró con sus compañeras Grisha Bogdan en el acordeón y Susana Posner en la guitarra. Esto fue en los años, bueno, en unos años nefastos, ¿no? A principios de los 80, recordemos que acá en Argentina estábamos en dictadura. Y con ese grupo, ellas aprovechaban y le sacaban el jugo, exploraban la performance, tocaban blues, rancheras, tenían una forma de vida muy punk, muy callejera, y hacían ejercicios teatrales en los colectivos, fusionaban la música con el teatro, con la pintura, bueno, toda una cosa así muy, muy artística, ¿no? Muy, muy abierta, no solo enfocada en la música. Y bueno, sobre esto de los clics, de las epifanías, de los impulsos, nos contó Anita Ritmo o Ana Venegas en lo que van a escuchar ahora. Me sentí muy impulsada a seguir haciendo cosas con la música fue cuando lo fui a ver a Willy Crook en el 2005, después de 8 años de no estar acá, con muchísimo cariño nos saludamos y Willy me dijo, ah, te vas a cantar algo, querés tocar algo, decime. Yo hacía mucho que no tocaba en una banda ni en un lugar con tanta gente, el boliche estaba muy al palo. Y le dije, no, olvídate, nada, te vengo a ver, olvídate. Y estaban probando sonido cuando terminaron de probar sonido, también estaba Basta Rica, estaba Pat Coria. Miré la lista de temas y vi que estaba Himno de mi Corazón. Entonces me acerqué y le dije, Willy, Himno de mi Corazón, sí, ahí sí me puedes invitar. Se puso recontento y en 2 minutos me dijo, bueno, listo, empezamos el tema, yo te hago una cabeceada, vos te acercás, ¿lo tenés con la viola? Sí, sí. ¿En qué acorde, en qué tono lo haces? ¿Lo hago en do, en sol, no sé qué era? Y me dijo, yo te cabeceo y venís y empezás a cantar el tema. ¿Te sabés la letra? Todo, sí, lo retengo. Lo hacía mucho en la calle, le digo yo. Bueno, entonces te acercás al micrófono, cantás y yo en un momento te paso la guitarra eléctrica y agarro el saxo y terminamos el tema. Perfecto, le dije yo. La verdad que fue impresionante lo que pasó. Fue tal cual, lo miré, yo estaba re tranquila. ¿Por qué? Porque es esto del amor y la confianza que te tiene un colega, ¿no? Me acerqué, me puse a cantar, él me miraba, re buena onda con la banda. Tal cual, me alcanzó la guitarra, seguí tocando yo, él agarró el saxo y fue una locura ese tema. ¿Por qué? Por el amor, por el cariño, por la fe que Willy daba a las personas que quería e invitaba al escenario. El tema salió como si lo hubiéramos estado ensayando unas cuantas veces. Y eso me volvió a dar ganas de armar una banda. Ese sí fue un gran momento y siempre se lo voy a agradecer a Willy porque, y sí, es la cabida del amor y del cariño de un colega que te hace sentirte bien en un escenario y te vuelven a dar las ganas de tocar y armar. Bueno, al lado de Willy Crook creo que a cualquiera se nos abriría una gran epifanía. Totalmente. Y bueno, es muy interesante porque a Ana justamente lo que le pasó fue ver la noticia en Inglaterra, que le hizo tener ganas de grabar, después tocar con Willy Crook, que eso también le dio ganas de volver a armar una banda. Y bueno, luego armó su proyecto solista y a ese proyecto ella le puso Anita Ritmo. Así que ahora vamos a escuchar su canción Apuro Celestial, que es de su segundo EP que lanzó en octubre del año pasado, que se llama Bacteria Extinta. Así que ahora entonces vamos a escuchar Apuro Celestial. Este es un apuro celestial. Y veo más. Lo que cambia no soy yo. Solo cambia mi mirar. Voy siguiendo ese. Misterioso apuro celestial. Si al final todo fue un pequeño error, una simple equivocación, solo pido o doy amor. Lo demás, ilusión, dolor, temor. ¿Cuánto fuego para quemar todo el miedo que hay aquí? Tanto fuego para quemar. Misterioso apuro celestial. Si solo pido o doy amor, lo demás es todo ilusión. Si solo pido o doy amor, lo demás es todo ilusión. Buenos Aires me quema, Buenos Aires me quema. Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema hoy. Estamos descubriendo una nueva artista de la mano de Moira Morgulis, que está en línea con nosotros. Moira, interesantísimo, me encanta. Me encanta, a mí también, y además tiene una historia muy linda que a mí me hace pensar que Ana es una persona que se deja impregnar mucho por el arte de, bueno, de otros, de otras personas, porque ella había contado en otra entrevista que le han hecho en otro momento, que esta canción, Apuro Celestial, la compuso cuando volvió a su casa después de haber visto un recital del Flaco Spinetta, y se volvió a su casa, no sé, muy, muy inspirada, y compuso la canción así, medio como de un tirón, así de una. Así que eso me parece muy hermoso. Ese fue otra epifanía muy, muy intensa. Otra epifanía. Y bueno, como habrán escuchado, cantaba Buenos Aires me quema, Buenos Aires me quema, me quema, me quema. Y yo creo que por eso fue que Ana se mudó. Ella vivía estos últimos años, vivió en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora se mudó. Se fue a vivir a Córdoba, a Capilla del Monte, así que está ahí cerquita de ustedes, cerquita acá nomás. De la radio. Acá nomás, ahí nomás. Así que bueno. Y bueno, esta canción que acabamos de escuchar forma parte entonces de su segundo EP, que lo lanzó el año pasado, y se llama Bacteria Extinta. Y también Ana me contó sobre los artistas que la inspiran, porque bueno, como vimos, a ella la inspiran muchas cosas y muchas personas, muchos artistas, muchas músicas. Así que vamos a escuchar qué es lo que la inspira en este momento a Anita Ritmo. Bueno, los artistas que en este momento me inspiran, en este momento, porque todo cambia. En este momento nacional sigo escuchando el disco de Willy, el último, Lotofi, creo que se llama. Loto seguro, tapa negra, porque me parece que es espectacular y me da mucha energía y alegría, semejante último disco de Willy. Y después de afuera volví a escuchar Steely Dan, que es una banda para mí que no, insuperable, no creo que nada la pueda superar en perfección, en niveles de sonido, en planos. Me gusta mucho Steely Dan, lo estoy escuchando de nuevo con mucho placer. Y son cosas viejas, ¿eh? Y Incognito y Brand New Heavies son dos bandas que las pongo para que me acompañen a cualquier cosa que estoy haciendo, ya sea limpiar o estar en el jardín o lavar ropa. Pongo los discos de ellos. Bueno, un dejo de gusto psicodélico, de música, me trae algo bastante spinetiano. Sí, tal cual, totalmente. Y bueno, Anita Ritmo, o Ana Venegas, también fue fundadora del grupo Las Ex, que seguramente les suene. Quizás hayan escuchado el nombre del grupo Las Ex. Y lo integró junto a Chuchi, Susana Posner y Julia García de la Torre. Ellas tres fueron las fundadoras de este grupo y compartieron fechas con, por ejemplo, los Twist, Alejandro Medina, Cubero Díaz, Grace Coseri y Willy Crook, entre muchos otros, a lo largo de toda la década de los 80. Y con este grupo tocaron mucha música, pero Ana compuso después una canción que se llama Las Chicas y que justamente fue inspirado en las experiencias que tuvo con este grupo, Las Ex. Y esta canción, Las Chicas, forma parte de su primer EP, se llama Ojos Grecos, y lo sacó en el 2019. Y sobre esta canción, Las Chicas, nos va a contar ahora Ana Venegas, Anita Ritmo. ¿Cómo fue que compuso esta canción? El momento en que decidí separarme de Las Ex, que éramos un trío, porque me parecía que, o sea, yo interpretaba como que ellas no estaban aprovechando lo que nos estaba pasando, que era que estábamos muy unidas, tocando cada vez mejor, y yo medio no, entero, tiraba del carro con todo, no solamente por la parte de la, ¿cómo se llama?, de la organización, de esto, de alquilar el... con plata también, plata que tenía la ponía, o sea, en ese momento de mi vida que yo era muy joven, ponía mucho y me daba mucha bronca que ellas no aprovecharan esa situación, o sea, fue hecho, tiene una música bastante melanco, ¿viste? Entonces, Fue una especie de decepción para mí. Yo estaba hablando de mis compañeras de trío, pero después el tema empezó a crecer y tiene frases que son como muy filosóficas. Pero lo de las chicas no se pueden conformar, yo creo que es casi, te diría, un enunciamiento de deseo de que las chicas no se conformen, que la parte femenina nuestra, que no se conforme con nada, que vaya a por lo que, a por lo que cree que merece. Bien, esa es la actitud. Iba por más. Así que bueno, yo me voy a despedir de todos ustedes y los voy a dejar entonces con esta canción de su primer EP, el primer EP de Anita Ritmo, Ana Venegas, que se llama Las Chicas. Así que quédense escuchando esta canción. Moira, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias a ustedes. aire fresco en la mañana americana. Estás escuchando